y del otro lado del vidrio está nuestra operadora Bruna. Eximia operadora. Bueno, Bruna ahí tiene al lado un micrófono. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un día, vamos a extrañar a la negra porque tenemos varios comentarios para hacer hoy, ¿no? Sí. Así es. Es un día post primero de mayo, un día post 29. Post 29 también. Post 29. Creo que sería muy interesante comentar y contar con la opinión de todos los que hacemos este programa, ¿no? No va a faltar ocasión. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, nos vamos a comunicar con un compañero de la fábrica Tenaris. Nos va a contar cómo sigue el problema de los 15 despedidos que había. Y bueno, después vamos a tener la visita de un compañero del diario Tiempo Argentino, que ahora sale exclusivamente los domingos. Como este domingo no hubo diario, salió el sábado. Y nos va a contar, bueno, cómo es que los trabajadores se han hecho cargo del diario. Están autogestionándose y de paso sí. Comentamos que desde Radio Semilla pasamos el spot que invita a todos nuestros amigos y oyentes a comprar el Tiempo Argentino hecho por sus trabajadores todos los domingos, ¿no? Y si no, también pueden asociarse y se lo llevan a su casa el cartero. Bueno, así que esto vamos. Eso es lo que vamos a ir teniendo. Y también queríamos hacer algún comentario sobre, por supuesto, lo que pasó el 29, esa irrupción de un sector que venía medio aletargado, ¿no? El movimiento obrero argentino. Sí. Comentar sobre lo que está ocurriendo en Tierra del Fuego. Que es muy grave. Así es, por WhatsApp, nuestros amigos que han venido acá al programa nos mandaron información fresca, así que la vamos a comentar. Dijimos ya lo de el conflicto que hay en la universidad por los problemas de presupuesto y sueldos. Sí, sí, muy grave. Y como siempre. Y bueno, también asesorar un poquito sobre accidentes, enfermedades y cómo manejarse así con la entrega de certificados. Que creo que hay mucha desinformación al respecto y lamentablemente cuando el trabajador se entera lo que tendría que haber hecho, ya está. Ya es tarde, ya no le pagaron los días, hubo el accidente, no lo puede pasar como tal. Y bueno, un poco hablar sobre eso. Y sobre el 29, ¿no? Que estuvimos ahí con los compañeros de Felford en esa marcha gigante. Gigante, la primera vez que vemos tanta gente. Tantos obreros, ¿no? Porque, tantos obreros y tantos obreros independientes. Claro, así es. Porque, digamos, hubo, me acuerdo, hace muchos años, la marcha del no y ese tipo de cosas, porque era cuando quería el presidente que había en ese momento, en los Menem. 90, Menem, declarar la nulidad de las penalidades que correspondían a los torturadores y eso, bueno, pero digamos, eso era de toda la población, pero esta era una marcha fundamentalmente de trabajadores. Eso se notaba desde muchas cuadras de distancia, que se podía ver, palpar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ¿qué les parece si después del tema con el que nos va a sorprender Bruna, largamos la columna de Cacho y nuestros comentarios? Bueno, perfecto. Oh, no te quiero ver más, Bueno, comenzamos con el bloque de asesoramiento, pero antes podríamos hablar un poquito de la marcha, ¿no? Que, ¿cómo no? Que fue la verdad que la primera marcha, estábamos de acuerdo con todos los compañeros que fuimos, que ver tanta gente, ¿no? Y tantos trabajadores independientes. Había muchos. ¿Viste muchos trabajadores independientes? Muchísimo, y todos coincidíamos en lo mismo. Había muchos. ¿Por qué sectores estuviste, Cacho? Físicamente, ¿por dónde viniste? Estuvimos en Independencia el 9 de julio. Ajá. Llegamos hasta ahí. Ay, no pudieron llegar no más. No pudimos avanzar más. Y bueno, estábamos con nuestras banderas ahí y veíamos mucha gente sin bandera, sin nada, marchando así. Quiere decir que, grupos de a tres, fíjate, a cuatro, muy... hay varias cuadras hasta muchísimas Paseo cuadras. Colón. Sí, sí, muchísimas, y muchísima son nueve. Gente. Estamos ahí al 900 y Paseo Colón es el cero, ¿no? Claro, no, claro. Y hablaban de 350.000 personas, así que no era... fue bastante... Pero lo llamativo es eso, que... Como comentamos con los compañeros, tanto potencial que hay en la clase obrera. Ese era el comentario de tus compañeros. Sí, sí, sí. Si todo esto estuviera bien organizado, con centrales obreras, con sindicatos realmente luchadores, se podría hacer muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Porque había mucha gente independiente, como decimos, pero desorientada. Se notaba ya en el andar de la gente que, bueno, le faltaba un rumbo a esa gente, una dirección. Sabemos que las centrales lo hicieron más que nada por un tema político, ¿no? No les quedó otra. Y por ese dicho que hay, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Claro. Entonces, si los dirigentes no convocaban, iban a pasarle las bases por arriba. Arriba, exacto. Además que yo calculo que ellos leen la realidad y ellos habrán visto lo que fue la marcha de ATE, el 24 de febrero, claro, que fue muy masiva. En la que se cantaba, ¿dónde está que no se ve? Esa famosa CGT. Claro, bueno, por eso tuvieron que salir como mínimo a hacer esto, porque estamos hablando de mil y pico de despedidos por día, de promedio. Sí, sí. Entonces me parece que algunos compañeros nuestros nos decían, ¿no tendría que haber hecho un paro? No daba para un paro, y sí, daba para un paro y para un paro por tiempo indeterminado. Sí, sí, para torcerle el brazo definitivamente lo que daba para eso. Pero bueno, lógicamente fue una medida como diciendo, bueno, hacemos esto, a ver qué pasa, más de esto, y hablamos, y como decía un compañero mío, amenazamos un poco con el paro. Claro, si empiezan las 3, 3 y media ya desconcentramos, y fue así. Sí, sí, fue sí, así, se desconcentró enseguida, cosa que no se note mucho que hay mucha gente, y listo, ya cumplimos. Pero si ese fue todo... una especie de saludo a la bandera que se hizo. Claro. O sea, todo ese caudal de trabajadores que había era impresionante. Si todos esos tuvieran, tienen todas ganas de reclamar, fueron por algo ahí. No fueron por el choripán ni por la camiseta. Ni porque le dijo el delegado, ni había incluso trabajadores que no, el gremio no, supongo no habrá ido, y estaban. Gastronómicos que había gastronómicos. Había gastronómicos. Ah, bueno, porque el amigo Barrio Nuevo se levantó último momento. Porque dijo que iba la zurda y él con la zurda no marchaba. Y la zurda ni los kirchneristas. Y tenía que ir a almorzar con el presidente, pero después parece que ante de tanta gente que vio en la marcha, no se animó a ir a almorzar con el presidente. Ya no le dio para tanto la cara. Claro, y a muchos no le dio la cara, porque... Pero bueno, por lo menos lo que rescatamos, lo que comentamos el trabajo el otro día en la asamblea, la unidad, eso fue importante. La unidad, digamos, de como sea de las centrales obreras, sí, pero sí, abajo sí. Los obreros estaban realmente unidos. Sí, sí, la gente abajo estaba. No hubo disturbios, no hubo nada, no hubo peleas, nada, no hubo perfecto. Saqueo, no hubo nada, todo perfecto. Estaban todos por lo mismo, pero falta una organización, falta darle un empujoncito, un camino. Iban por la, ¿cómo se llama? Por la peatonal, por los costados, por la colectora. Falta que vayamos todos por la autopista, ¿no? Y bien, porque en realidad vamos todos para el mismo lugar. Pero hay un desorden en la clase obrera, hay que dirigir todo eso. La gente está y la voluntad está. Fue muy importante. Sí, yo calculo que sí, yo calculo que el gobierno tenía que haber... que también, distorsionadamente, también está este reclamo por abajo, esta presión por abajo... También, de alguna manera, también se ha visto reflejada en las directivas políticas que han presentado una ley, digamos, mezquinísima contra los despidos, cosa que hace dos meses atrás, la plana mayor de, inclusive hasta la del Frente para la Victoria, lo que hacía era votar las directivas de Macri para pagar a los fondos buitres, etcétera, etcétera. Claro. Y estos últimos 15 días atrás... presentaron el proyecto este y tiene medio sanción ya contra los despidos, porque no pueden escaparse de que es el problema central que hoy en día atraviesa, ¿no? Que de todas formas el presidente dijo hoy que la va a vetar. Que claro, que eso, esa ley le va a hacer mal al país. Bueno, eso claro. Digamos, distorsionadamente también muestra de alguna forma lo que se vio en la calle después corroborado. Es decir, el intento de poner el acelerador en una política de ajuste brutal y el intento del otro lado de poder defenderse a como dé lugar contra ese ajuste que implica los despidos que tenemos, como decís vos, 1000 y pico por día. Sí. Sí, hay mucha bronca. Y acto seguido el domingo aumentan los combustibles, los cigarrillos, todo, como diciendo, bueno, ustedes hacen la marcha, yo le aumento los combustibles, ¿no? Sí, fue como una provocación también. Sí. Lo que, no sé, depende del lugar donde uno pudo. Yo pude moverme dentro de algunas cuadras, pero no pude moverme mucho más por la cantidad de gente. Vi algunas otras cosas yo. Nosotros entramos y subimos hasta las escalinatas de la facultad y allí lo que había era la presencia inmensa de camioneros y los gremios fuertes, organizados cada uno con su, o sea, nosotros no vimos los sueltos, vimos el gremio con todos con sus camperas, camioneros, gremios de Santa Fe. De varias provincias, Mendoza, Rosario, Santa Fe. Los maestros, AMSAFE, que son los docentes de Santa Fe. Portuarios, todos muy organizados, todos con sus camperas o lo que fuere. Era lo que vimos. Otro gremio muy fuerte que vi, estoy hablando por lo que vi, no quiere decir que eso fuera la tónica general. Sí. Fue el gremio bancario Avanzar con muchísima gente, pero muchísima gente, y no era casual porque venían de un gran triunfo. Tuvieron un gran triunfo, lograron reincorporar sus despedidos y sobrepasar los 20, el 20 y pico por ciento de aumento que les ofrecía. Sí, un gran aumento, tienen algo del 30 y pico, casi 40. Así que, bueno. Así es. Y otra vez en este país, que parecía que no ocurría, el peso del movimiento obrero vuelve a, digamos, a mostrarse, ¿no? Que había estado tan diluido durante tantos años. Dentro de la política de los últimos años, el peso del movimiento obrero no se notaba. Estaba muy separado, las centrales obreras estaban muy separadas y divididas en relación a las simpatías políticas de los partidos o de los gobernantes de turno. Y en cambio lo que vimos, lo que yo vi, por lo menos lo que me parecía, es que como tal, los laburantes como tales van en defensa de sus puestos de trabajo y las reivindicaciones propias de la clase trabajadora. Hay un actor que dice, bueno, acá estoy. Y eso indirectamente, nos guste o no nos guste, también le va a dar un gran peso a los dirigentes sindicales que han convocado, porque están dando no la respuesta que nosotros quisiéramos, claro. Pero han dado una respuesta y eso los ubica mejor. Estos dirigentes dijeron que ni ellos esperaban que iba a haber tanta gente en lo que hablaron, así que lo sobrepasó todos los cálculos imaginables. Bueno, esperemos que siga, ¿no?, este plan de lucha. Esperemos que siga porque el ajuste del gobierno sigue. Sigue, no se ha parado. La lucha hay que seguirla parece que la próxima tiene que ser un paro. Paro porque no da ya para otra marcha, ya está. Ya se demostró que la unidad y las ganas están. Lo que dijo Moyano, creo que era que lo dijo, que paro con movilización iba a haber. No sé si después se va a arrepentir, pero bueno. Yo creo que no hay que esperar que vete la ley, porque ya con los despidos que hay, me parece que es harto suficiente como para hacer una medida de fuerza. Por supuesto, es decir, muchísima la gente. El presidente hoy dijo que se crearon 50.000 puestos de trabajo. No sé dónde. Es increíble. Echan gente todos los días. Hay 141.000 despedidos. Y él dice que no hay prácticamente despedidos, son pocos, y dijo así, yo no lo podía creer lo que estaba escuchando, decía estoy escuchando mal, y que hay 50.000 nuevos puestos de trabajo. Claro, vacantes debe ser, claro, vale, puestos de trabajo que quedan vacíos. No, pero él dijo que ya estaban sí, puestos los trabajadores ahí, increíble, increíble. No, con respecto a lo que decías recién, obviamente que si la ley se impusiera la ley, que además es una ley tan miserable por muy light, hasta fin, muy light, hasta fin de año, bueno, eso es horrible, pero igualmente la política económica de ajuste brutal se expresa en los despidos, se expresa en todo también. Imagínate la situación de los jubilados, en la cual nosotros nos encuadramos, ¿no, María? Exactamente. Que no hay 500 pesos van a dar de... Sí. Para paliar los gastos. Por única vez. Para paliar los gastos. Y además el discurso del gobierno, lo que está diciendo, y aguantémonos ahora, que en el segundo semestre... Sí, bueno, ya estamos llegando casi. No es la situación. Se apuesta todo a que venga la guita de afuera... etcétera, etcétera. El problema de la guita de afuera es si los burgueses invirtiendo acá obtienen un rendimiento importante o no. Si ese rendimiento está, qué sé yo, en la Malasia, van a Malasia, y si no, se quedarán en Estados Unidos como están ahora. Claro, claro. No, está muy... Pero digo que también es arma de doble filo, porque crea una expectativa que se va a solucionar en el cortísimo plazo, cuando sabemos que el laburo va a depender del rendimiento que tengan estos inversores acá, y eso no tiene un régimen de calendario, porque van a venir porque es el segundo semestre, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver cómo se continúa en los próximos días. Sí, y cómo se reacomoda este actor que estaba bastante desdibujado, que lamentablemente reaparece conducido por las mismas cabezas, claro, que han dejado esta situación durante tanto tiempo, ¿no? Así es. Las mismas cabezas menos una. Menos una que se fue. Sí, y que además tiene un peso, digamos, bastante relativo, ¿no? Y se cavó su propia tumba, me parece, porque en este momento no era el momento de retirarse. Porque si, como decía, si estamos convocando, estamos convocando a todos. No reconocer la unidad de la clase obrera. Bueno, el dirigente de, hay que hacer notar también que el dirigente del gremio del campo de los ni siquiera hablando del Momo, del Momo Venegas, no me acordaba del Momo. Ese ni siquiera aportó ni la sombra siquiera. Y él celebró el 1 de mayo con el presidente de la nación. Bueno, muy contento con todo lo que pasa. Es muy lamentable. Va mostrando su hilacha. Sí, es muy lamentable realmente. Una persona que tiene personal en el campo que hace vista gorda de todos los abusos de las patronales del campo, que son terribles. Sí, si hay abusos en la ciudad, imagínate en el campo, ¿no? Así que, bueno, eso no olvidemos, que este señor ha traicionado a su clase. Pero ese, me parece, ese pasito, ese saltito lo dio hace rato, ¿no? Bueno, pero ya ahora fue la frutilla del postre la que puso. Muy evidente. Bueno, que les comento más o menos el tema que pasó esta semana en Felford y está pasando en muchos lados, ¿no? El tema de accidentes, cómo manejarse ante un accidente laboral, ya sea en itinerary o en la empresa, ¿no? Que había una compañera me preguntaba. Ella lo intentó meter el accidente por RT, la RT no se lo tomó. ¿Un accidente que tuvo dentro de la...? Sí, una dolencia, vamos a poner nombre, fue tendinitis. Ella, retorciendo un trapo, sintió un tirón y la RT le dijo que no obedecía el tirón a lo que tiene ella, como obviamente que es de eso, justamente la tendinitis viene de movimientos repetitivos, así sí, de torcer. Exactamente. Bueno, la compañera nos preguntaba qué hacía. Bueno, ella se está haciendo tratar por obra social, que es lo que corresponde, ¿no? Porque las ART no es el fuerte de ellos, La medicina. La medicina. No. Convengamos que no es el fuerte. Entonces, lo conveniente ante un accidente o algo, si no lo toma el RT, hacerse tratar por obra social, hacer todo lo que corresponda, ¿no? Operarse, hacer todas las curaciones, todo, y tratar de quedar lo mejor posible. Y después hacer el reclamo en la RT, ya con el hecho consumado, operado y todo, con la incapacidad o no que le haya quedado, se le hace juicio a la RT por no tomar el caso, obviamente, y por la incapacidad que quedó. Pero lo importante es eso, primero hacerse atender, ¿no? Intentar por todos los medios meterlo por la RT, porque no es conveniente hacerse atender por la RT. Si es un accidente menor, un golpe, una torcedura o algo, sí. Pero si es algo que va a implicar una operación, una cirugía, es conveniente hacerlo con personal especializado. Y después, cuando se termina eso, se mete por RT. Perdón que te pregunte, pero significa como ser que esta compañera, antes de atenderse por la obra social, por la medicina, tiene que denunciarlo también frente a la RT. Lo ideal es denunciarlo para que tenga un número de expediente el siniestro, pero si la RT no se lo toma... No se lo quiso tomar directamente. No se lo quiso tomar directamente. Entonces la compañera se fue a la obra social. Cosa que después, cuando ella se cure, va a volver con un juicio, obviamente, al RT por la incapacidad que le puede haber quedado y por no haberle tomado el caso. ¿Cuándo prescribe eso? Si, por ejemplo, es un accidente en itiner, hubo un accidente en el trabajo que tuvo fecha el accidente, los accidentes tienen fecha porque tienen un origen, un momento en que se originó el accidente, de ahí a 2 años para adelante tiene tiempo el trabajador de denunciarlo. Ahora, cuando es una dolencia que progresivamente va apareciendo en el cuerpo del trabajador, no se le puede poner límite. No tiene fecha, prescripción. Claro. No, así como no tiene fecha de inicio, no tiene fecha de prescripción. Por eso, en este caso, como es tendinitis, lumbalgia, todo eso, no tiene una fecha de... Dice, hoy apareció la tendinitis. No, es algo que viene progresivamente. Que se manifestó un día, sí, pero eso ya venía. Entonces... ojo con lo que es accidentes y en itiner o en fábrica, eso sí tiene prescripción. El trabajador, antes que pasen los 2 años que se denunció el accidente, tiene que hacer el reclamo en la RT. Esté como esté. Si se curó, bien. Si no se curó, también tiene que hacerlo porque después le prescribe. Y cuando eso hace una dolencia, tiene más, es más flexible, no hay una prescripción. Después, el tema de los certificados médicos, que también ha pasado. Cuando uno está en reposo previo a la cirugía, que ha tenido un accidente o una dolencia o algo, y tiene un certificado de su médico con un reposo, ya lo hemos dicho, pero sigue pasando, el trabajador tiene que hacer reposo en su casa. El reposo es laboral. O sea, no tiene por qué ir al trabajo para nada. En su domicilio, reposo es relativo. Puede salir, puede deambular, si se lo permite la dolencia, pero lo que no puede es hacer actividad laboral. ¿A qué va esto? Que muchas empresas, como Felford, le dicen al trabajador, bueno, le manda un visitador y dice, mañana tenés que presentarte en el consultorio, a ver cómo estás. Siendo que el trabajador ya tiene un reposo, por ejemplo, de hasta la cirugía. O un determinado reposo de 2 semanas, 15 días, 20 días, lo que sea, tiene el reposo ya de su médico. Bueno, la empresa lo obliga a ir a la empresa, al consultorio médico de la empresa, para ser revisado, para ver los papeles, o cosa que no corresponde. El trabajador no tiene que movilizarse de su casa siendo que tiene reposo. Entonces lo que tiene que hacer es comunicarle a la empresa, acercarle de alguna manera los certificados por un familiar, por un compañero. Esos certificados, al ser los originales, quedan en el servicio médico y el trabajador en la empresa y el trabajador tiene que fotocopiarlos, obviamente. Va con la fotocopia y el original en la empresa, y la fotocopia tiene que ser firmada, sellada con fecha de entrega por el cuerpo médico. Si no, ese certificado no tiene validez. Porque el hecho de que el trabajador conserve la fotocopia no significa que lo haya entregado. Tiene que tener el sello de haber sido entregado. Claro, así como el trabajador, cuando entrega los certificados originales en la empresa le dice, firma acá en el cuaderno, y el trabajador tiene que firmar como que está entregando el certificado. Bueno, el trabajador también tiene que hacer firmar al cuerpo médico el recibido de ese documento, de ese certificado, si no, carece de valor. Al dorso del certificado, en el frente, donde sea, sello donde diga enfermería, el nombre de la fábrica, la fecha y la firma de quien lo recibe. Ahí tiene valor. Eso es muy importante, porque después ese certificado se pierde y el trabajador no tiene cómo justificar lo que lo entregó. Claro. Una pregunta. Y eso me toca de soslayo a mí, porque si, digamos, uno pide licencia por atención de un familiar y bueno, le dan un certificado que dice que esa persona ha sido atendida y tiene que estar, ha tenido que cuidarla, tal familiar, bueno. Entonces, esa persona que lo cuidó al enfermo va a la empresa donde trabaja con ese certificado. También lo tiene que hacer firmar y sellar. No, pero ahí es distinto. Ahí es distinto. No hay una ley nacional, una ley para todos, que diga que los días son pagos por enfermedad familiar directa. No, no lo pagan porque la ley de comercio no paga los Hay gremios días. Que sí. Claro, pero sí para que se justifique. Sí, obviamente. Sí, todo certificado que se entrega tiene que ser firmado, el recibido en la fotocopia. Pero lo que vos decís también tiene como colación también de decir que hay gremios que lo pagan. Sí, nosotros lo estamos reclamando en el nuestro. Claro, pero comercio. Los docentes, 30, me parece que los docentes. Sí, docentes sí. Docentes lo pagan. Pero 30, comercio le da 30 días sin goce de haberes por atención de familiar directo. Claro, nosotros es una cosa que estamos reclamando en la alimentación, enfermedad de familiar directo. Ya es sea una esposa, esposa, sí. Hijo, hija, madre, madre, padre. Es una barbaridad. Es una barbaridad, pero bueno. Secretario general del gremio de comercio parece que eso no lo preocupa a ningún secretario. Todo lo que es a sacarle plata a las empresas, a los secretarios los pone un poco inquietos, porque es como que se le achica el kiosco. Es así, lamentablemente es así. Pero bueno, sí, vos decís, aunque no sea pago, sí, porque es para justificar los días. Claro. Uno entrega y siempre, cualquier cosa que uno entrega en la empresa tiene que ser fotocopiada y la empresa le tiene que firmar. Nosotros cuando llevamos cualquier pedido que llevamos a la oficina de personal, por mínimo que sea, si sea un termo para el comedor, el memo o el papel se hace fotocopiado. Entonces el jefe de personal se queda con una copia y la comisión interna con el recibido, firma y fecha. Es la única constancia que tiene el trabajador de que eso, ese pedido fue recibido. Claro. Y más cuando se trata así de días pagos, porque después la empresa dice, acá no entregó nada. Y ni hablar si el trabajador no tiene la fotocopia, ¿no? Ni hablar. Claro, ni hablar, sí, porque ya son reacios a firmar una fotocopia. Si el trabajador no lleva la fotocopia, ya está en el horno. Nunca más. Nunca más. Ese certificado se puede llegar a perder y automáticamente no puede reclamar nada. Porque si eso lo lleva a una instancia judicial, ¿qué prueba tiene? Nada. Si bien la ley no habla de certificados médicos, ¿no? Si bien la ley no habla, porque la ley dice que cuando un trabajador está enfermo, la única obligación que tiene es de avisar dónde está, qué diagnóstico tiene, y la empresa tiene la obligación, tiene que mandarle médico o no. Si no le manda médico, tendría que haberle pagado el día. Le tiene que pagar el día. Y si le manda médico, queda a criterio del visitador si corresponde el pago o no. Entonces, ¿por qué aparece la figura del certificado médico en la mano del trabajador? Porque si el visitador no le reconoce el día, el trabajador tiene su certificado. Si no, queda uno expuesto. Claro. Y el visitador es un empleado de la empresa. Sí, los conozco de cerca. No se me va a olvidar. Nosotros nunca estamos teniendo problemas ahora porque el visitador va, el trabajador le muestra el certificado y a pesar de eso, el visitador le pone, está en condiciones de trabajar. ¿Se podrá hacer escrache a los visitadores, a estos doctores, entre comillas, que trabajan tan buchoneramente? Sí, se le puede hacer escrache. Lo que pasa es que no es un problema de todo el personal. Lamentablemente no es un problema de todo el personal. Es un problema de puntualmente y no son muchos días. Generalmente es un día, dos. Entonces el trabajador... Nosotros ya tenemos un reclamo de un trabajador que se dispuso a hacer un reclamo por 4 días que no le pagaron y lo va a llevar hasta el final. Y ahí vamos a escarbar a ver todo lo que aparece en el medio. ¿Por qué el visitador le dijo que podía trabajar si el trabajador tenía certificado médico? Es un mundo que valdría la pena indagar en algún momento. Porque hay mucha impunidad. Ese papel que tienen estos fulanos, ¿no? El visitador normalmente no es médico. No es médico. No revisa. No te toca. No te revisa. Generalmente de la puerta, el trabajador va, le entrega los papeles. Y lo que está pasando ahora es que desde la puerta también le está poniendo, está en condiciones de trabajar. O sea, son videntes que ya lo ven al trabajador, que ya en un futuro va a poder trabajar y ya le ponen que ese día vaya. O realmente ya evidentemente tiene una bajada de línea un mandato, con tal o cual puede trabajar aunque no pueda trabajar. Nos estamos teniendo algunos problemitas de ese tipo y estamos con ese tema. Claro, pero si la persona presenta, cuando va al visitador, o su, el certificado de su médico que dice que tiene que hacer reposo, tiene que considerarse lo que dijo el médico. Pero lo obligan al trabajador a una instancia judicial, en el caso que el visitador le diga, bueno, está en condiciones de trabajar, la empresa le va a hacer caso al visitador. Está pasando eso, y en muchos casos calculo que debe pasar. Entonces la empresa le dice, no te lo pago porque el visitador dijo que estaba, y yo tu certificado no lo reconozco. En una instancia judicial... Y vas a un juicio, entonces. Obviamente lo gana, pero ¿qué trabajador hace un juicio? Claro. ¿O qué abogado agarra un juicio por un día? Claro. Ese es el otro tema. Con eso especulan las empresas. Se la saben y, pero, bueno, y conocen el paño. Hay abogados que... colaboran, digamos así, con la clase obrera, como lo que tenemos nosotros, y agarran todo tipo de casos, por mínimo que sean. Pero que está que el trabajador también lo quiera hacer. Porque el trabajador dice, es un día. Sí, pero es un día hoy, un día mañana, es un día con vos, un día con Pepito, con Juanito, con Menganito. Y son muchos días. Y son muchos días y va hasta atrás del día va el premio. En el caso nuestro, claro, un día de enfermedad, claro, es medio premio. Se pierde el premio, se pierde el premio. Dos días de enfermedad es todo el premio. Entonces no es solamente los días, sino el premio también. Y aparte la impotencia de que venga una persona que no es médico y que le diga, vos estás en condiciones de trabajar, pero tengo mi certificado, no importa. Es más, no se lo dicen al trabajador. No, en el momento que lo están revisando, o que lo están revisando, no, que están en el domicilio del trabajador, no le ponen que están. Pero en no le dejan el papel. Le dejan el papel en blanco. Le no, ponen, no, escrito los días que le corresponden. No, le ponen. Y firmado. No, le firman como que fueron, lo hacen firmar al trabajador. No. Y le ponen el sello y la matrícula. ¿Pero y eso, eso se puede? Bueno, esperá. Esos papeles tienen un duplicado. Uno tiene el visitador y otro le deja al trabajador. En el del trabajador no dice nada. En el duplicado que se queda el visitador que va a la empresa, ahí sí le pone en condición de trabajar. Entonces, cuando el trabajador vuelve o va a cobrar, se entera que no le pagaron el día. Entonces ahí empieza, pero ya con el... Ya con el hecho consumado. ¿Eso se puede hacer? ¿Está permitido? Está permitido. Hay muchísimas cosas que pasan. Porque yo me acuerdo cuando era maestra, cuando permitidas. Venía el médico del Hospital Rawson, que es donde mandan el antiguo Hospital Rawson, sí. Que es donde mandan los médicos a controlar las faltas de los docentes. Bueno, el médico nos dejaba un papelito. Y ahí te ponía los días que te daba con su firma y todo. Hay veces que lo pone. Pero eso era, y si no, ni no vayas a perder el papelito, porque era de oro ese papelito. Claro, normalmente hasta ahora venía pasando que el visitador dejaba en el papel al trabajador, puede trabajar, no puede trabajar, reposo, no reposo, le ponía. Pero están pasando casos de que lo dejan blanco o sellado nada más, como que estuvo. Y en el papel de él sí le pone, está en condiciones de trabajar. Y eso se entera al trabajador cuando vuelve. Después. O cuando cobra. Si es un día final de quincena, se entera cuando cobra. Y ahí hay que empezar a correr, claro, atrás de algo que ya no se pagó. Es totalmente ilegal eso. Obviamente, sí. Pero ¿qué herramienta tiene el trabajador? Si no tiene asesoramiento. Primero. Si no tiene delegados que vayan a dar la cara por él porque él no tiene fueros. ¿Con quién va a discutir? Claro. Y después, ¿qué abogado encuentra que le va a reclamar por un día de enfermedad? Se suman muchas cosas que juegan a favor de esa impunidad con que se manejan las empresas. Sí, sí. Lamentablemente es así, pero nosotros le venimos dando pelea y vamos a seguir y estamos con ese tema. Lo que pasa es que ya lo vamos a dar a conocer. Esto es como la toma de rehenes, que no se puede decir los pasos a seguir porque están escuchando los captores. Están claro, escuchando. Entonces esto, claro, es lo mismo. El visitador médico que está escuchando, entonces no podemos decir lo que vamos a hacer. Pero... estamos con ese tema, como con otros tantos. Claro. Que no. Semana a semana nos los irás desarrollando. Obviamente. La idea es que también ya tenemos un número, lo voy a decir también, porque es importante que los oyentes llamen, un celular, el 11-3149-8339. Que eso pueden llamar si hay cualquier duda que tengan en estos momentos, así, bueno, en lo posible se la vamos a evacuar. Esa es la idea. Así es. Por supuesto que en este horario es cuando contamos con la presencia de nuestro columnista Cacho. Los martes, entre las 7:30 y las 8:30, exacto, Cacho responde. Cacho responde lo que puede. Lo que puede. Y lo que no sabe lo averigua, como en el trabajo. Exacto. Uno no sabe todo, está aprendiendo a la par del trabajador, porque yo no. Claro. Hace 8 años que estamos en esto. No podés conocer todos los convenios. Obviamente. Entonces, es interesante las preguntas que no podemos responder en el momento para buscar la solución, la respuesta, y en el otro programa la damos, obviamente. Álvaro, y vamos a poner el numerito, esa es la idea. Vamos a poner el numerito también en el Facebook y en la página para que quede las consultas a cacho. Y en general, también para los trabajadores y trabajadoras que quieran contar su conflicto o novedades acerca de los conflictos laborales, también nos los pueden mandar por WhatsApp a ese mismo número. Y las pasamos al aire, ¿no? Exacto. Perfecto. Y si el WhatsApp es con un audio, mejor. Mejor. Mejor aún. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, saludos a la negra. Buenas también. Noches. Se va Cacho y... Y bueno, ahora... María, Pilar y Bruna se quedan. Exacto. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Chao, Cacho. Thank you. el principio. Y todo este tiempo hasta aquí justificándonos por ciencia, por Dios, porque sí. Cagada tras cagada, no nos importa nada. Obstinado, orgullo hasta el fin. Y hoy yo voy a buscarte. Volvemos con el programa Trabajadores y justamente tenemos una comunicación con José, que ha sido uno de los despedidos de Tenaris de acá, de Valentín Alsina, y queremos hablar con él para preguntarle en qué situación están. Bueno, hola, buenas noches, José. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, sí, así como presentaron, digamos, uno de los despedidos de la planta Tenaris SIAT de Valentín Alsina, José Villa. Estamos despedidos de la semana pasada y en conciliación obligatoria por 15 días hábiles más 5 días más se podría agregar, o sea, estamos en el medio de la conciliación. Logramos reintegrarnos a la planta, estamos trabajando dentro de fábrica, pero bueno, estamos con esta situación de una conciliación de 15 o que se podrían agregar 5 días más, de 20 días, en que tenemos que jugar contra reloj y encontrar una alternativa que nos permita mantener la continuidad laboral en la planta. Ayer fue la primera audiencia dentro de la conciliación y... ¿Hola? Hola, sí, se escucha todo. Me están escuchando, perdón. Perfectamente. Sí, bueno, y tuvimos la primera audiencia en la que participó, digamos, los representantes de la empresa y con la representación de los trabajadores, un directivo de la UON, seccional Avellaneda, miembros de la comisión interna y, en el caso de los trabajadores despedidos, yo por, digamos, en nombre de los 15 trabajadores despedidos, para sumar y darle más fuerza al reclamo. Y bueno, ¿y qué pasó en esa audiencia? Digamos que, nada, fuimos a la audiencia con la mejor voluntad de buscar una alternativa. La empresa sigue manteniendo la posición de que, según ellos, la planta está con una carga de trabajo que no alcanza para todos los trabajadores, que por eso es el punto en que nos despiden. Y nosotros, que habíamos planteado ya en la primera audiencia, donde salió la conciliación la semana pasada, que entendíamos que estos eran despidos por persecución gremial, por una política antisindical. De hecho, nosotros somos todos trabajadores que hemos tenido cargo gremial en la planta, somos tres trabajadores que hemos sido comisión interna, otros compañeros que han sido candidatos a delegados, y también está la cuestión esta del reclamo que se hizo, empezamos por la vía gremial y terminamos por la vía judicial en cuanto a la mala implementación del decreto mal denominado impuesto a ganancia, que se nos estaba liquidando mal y que estamos exigiendo también esta cuestión de que se nos devuelva lo que mal se nos sacó, digamos, por una mala implementación. Del impuesto a las ganancias, ¿era? Claro, claro. Y bueno, y le tenemos que hacer el reclamo a la empresa porque es el agente de retención, digamos, directo de la FIP. Claro. Pero bueno, todo eso fue una sumatoria de cosas para que la empresa no diera los despidos, cosa que nosotros consideramos totalmente injustificado. Y la empresa no, aduce de que esto es un problema, simple y llanamente, de que no tiene trabajo. Cuando la planta está trabajando al día de hoy con una línea de producción y la otra línea le están haciendo una inversión tecnológica, porque estamos terminando ya la segunda etapa de un gasoducto, que es el denominado gasoducto El Genea, que viene de Bolivia. Se hizo una primera y segunda etapa y ya se estaría entrando en una tercera etapa. O sea, entendemos que puede haber una situación de dificultad, pero lo que se le plantea al Ministerio es que ante situaciones de dificultad que había tenido la planta durante más de 20 años, había actuado de una manera, y esa manera no era despedir a los trabajadores abruptamente, trabajadores que somos personal efectivo de la planta, que tenemos entre 15 y 30 años de fábrica, mano de obra calificada, estamos entre categorías de oficial múltiple y técnicos de cesta. Bueno, esto está en esta situación intentando abrir un canal de negociación que sea viable, pero hasta el día de hoy todavía no hemos podido destrabar la situación y bueno, nos quedan días por delante los cuales vamos a intentar destrabar esto. Claro, bueno. Y si saliera la ley contra los despidos, ¿no correspondería que queden despedidos o sí? Porque creo que es con antelación al 1 de marzo, ¿no? Sí, es una ley que también se está trabajando en el Congreso, seguramente. Claro. Sería en un punto favorable para destrabar todo esto, pero lo concreto y lo que tenemos ahora es una lucha que estamos dando para salir de esta situación. Hoy se hizo una asamblea de fábrica para poner en conocimiento a todo el conjunto de los compañeros de la planta de la posición que tenemos los 15 trabajadores, que es seguir trabajando porque la empresa sale a operar. El otro día estaba parada la planta, ¿no? Sí, durante el periodo, o sea, del momento que a nosotros nos despidieron el día lunes de la semana pasada, se resolvió por asamblea mantener la planta parada, hasta tanto no volviéramos a ingresar, y bueno, el día que ingresamos, que fue el miércoles, tipo 10 de la mañana, recién ahí se puso en funcionamiento. Claro. La situación es difícil en el sentido de que todos somos conscientes de esta coyuntura que se está viviendo, sabemos que hay toda una oleada de despidos y podríamos hablar largo y tendido de lo que está pasando a nivel político en el país. Lo concreto que la planta recién había terminado de hacer la producción, la máquina está caliente todavía y está trabajando con otra línea de producción y aduciendo una crisis que lógicamente que Techín no puede hacer una presentación oficial ante el Ministerio de Trabajo de una crisis. Eso todos lo sabemos, digamos. Sería imposible para Techín plantear eso y entonces entendemos que tenemos que encontrar una vía de solución. Lamentablemente hasta ahora no la hemos encontrado, pero la mejor voluntad de parte de los trabajadores está. Ya lo voy a reiterar, el día de hoy se hizo una asamblea, todos los compañeros estuvieron de acuerdo, digamos, en trabajar sobre esta negociación, destrabar este conflicto y no tomarlo como una situación que es puntual de 15 trabajadores, sino que es la realidad del conjunto de los muchachos de la planta, que somos más de 150 trabajadores, 160 trabajadores, y vemos esto como la punta de lanza desde un principio para que la empresa podría seguir avanzando sobre puestos de trabajo. Entonces creemos que es un momento para aunar fuerzas, buscar los puntos de unidad que tenemos todos los trabajadores dentro de la planta y no las diferencias para poder frenar este avance en el medio de este escenario que es el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, José, les deseamos lo mejor y nos mantenemos en contacto a ver cómo se va dando esto. Y un abrazo a todos los compañeros. Gracias. Bueno, muchas gracias, como siempre a ustedes. La verdad que la situación no se ha resuelto. Hemos vuelto a la planta, pero la situación no está resuelta. Nosotros vamos por la reincorporación definitiva, no es que queremos alegremente estar 15 o 20 días acá adentro y después volver a la calle y volver al conflicto. La naturaleza nuestra es la de ser trabajadores y que debemos volver a cumplir nuestro trabajo, ganando nuestro salario con el trabajo que nosotros realizamos. Claro. Les agradecemos y les decimos, la situación no está resuelta y esperamos resolverla. La mejor buena voluntad de parte de los trabajadores está y esperamos que en ese sentido también exista de la parte empresaria. Hasta ahora no la hemos visto, pero bueno, creemos que se tiene que destrabar y que tiene que haber un llamado, digamos, al diálogo serio que nos permita a nosotros mantener la fuente de trabajo y que se vean alternativas que sean válidas para llegar a ese objetivo. Bueno. Hasta ahora no hay solución, pero bueno, lo mantendremos al tanto y le agradecemos la posibilidad de poder seguir difundiendo la situación en La Plata. Bueno, vos sabés que siempre Radio Semilla está dispuesta a colaborar con todos los problemas de los trabajadores. Bueno, que tenga muy buenas noches. Sí, ya lo sabemos y le agradecemos muchísimo a ustedes, compañera. Muy buenas noches. Chao, José. Buenas noches y que anden bien. Hasta luego. Bueno, como siempre, es clarísimo, José, para describir la situación. Nosotros lo habíamos tomado como un caso emblemático de estos despidos que también, aunque por allí no se note tanto, en el sector privado, ¿no? Que son numerosísimos, 5 acá, 10, 15, 20, 30 trabajadores despedidos en el sector privado también. Y menos mal allí una respuesta inmediata de los compañeros de José y ese mismo día pararon, lo que trajo la conciliación con ellos adentro. Así que bueno, esperemos que la firmeza que han mostrado los trabajadores y además este despertar del movimiento obrero más organizado que hemos visto el 29 sirva para de una vez por todas parar esta oleada de despidos. Lo que queríamos comentar a continuación es otra gran pelea que se ha estado dando desde hace más ya de 60 días, que es lo de Tierra del Fuego. Y justamente la madrugada de ayer, o sea, la madrugada de hoy, noche de ayer, madrugada de hoy, tuvieron una grandísima represión con compañeros y dirigentes detenidos, incluso algunos incomunicados. Bueno, noticias sobre esto nos ha mandado trabajadores de allí, que después vamos a leer la declaración de ellos textual. Pero antes de esto, recordamos que ¿cuál es el marco en que se da esta gran represión allí en Tierra del Fuego? Desde hace más de 60 días han estado luchando los gremios estatales, se han juntado 25 gremios, que no es poco, es muy importante, y estos trabajadores han estado luchando con paros masivos, con movilizaciones, con cortes de ruta, a campe frente a la Casa de Gobierno de allí, con ese clima que tienen, y porque estos trabajadores están rechazando un paquete de leyes de ajuste que fueron impulsados por la gobernadora Rosana Bertone y votado en la legislatura con la complicidad del conjunto de las fuerzas políticas de allí, ¿no? Y estos paquetes, ¿qué significan? Establecen una suba en la edad jubilatoria. Ahí implica nuevos impuestos al consumo, implica recortes a los planes sociales, inclusive aquellos planes sociales para niños y niñas con problemas discapacitados. Ese, digamos, que es el marco contra el cual están peleando estos 25 gremios. Bueno, anoche ocurrió esta gran represión. ¿Y qué te parece, María del Carmen, que leamos directamente la declaración de uno de estos compañeros golpeados. Sí, me parece que dice, muy importante leerla. Y que además nos la mandaron por WhatsApp estos trabajadores. Dice, una vergüenza este gobierno. A las 4:50 de la madrugada interrumpieron en casa a los gritos como 20 policías. Es decir, lo fueron a buscar. Encapuchados. Como en la dictadura esto. Sí, con otros 5 de civil y 2 testigos. Mi marido de una ventana superior preguntó qué necesitaban y le respondieron que tenían una orden de allanamiento que nunca nos mostraron. Les abrió la puerta y justo bajaba mi hijo José, que recién había llegado, y con gran violencia, rompiendo una maceta, tiraron a mi hijo al piso y a mi marido, que se encontraba semidesnudo, lo esposaron y lo dejaron tirado boca abajo con el piso frente a la puerta de entrada, abierta. Yo vi que mi marido estaba mal, pedí por favor que lo dejaran y luego de 2 horas más o menos lo dejaron sentarse en un sillón. Revisaron toda la casa de forma violenta, nos sacaron los celulares. A mí personalmente me lo arrancaron de la mano porque yo quería grabar la forma violenta con que actuaban. Lastimaron en el brazo y en la cara a mi marido. Jamás me dijeron por qué era el allanamiento. Sí, leyeron una hoja con una serie de números que no decía nada. Revisaron todo, hasta la ropa sucia. Jamás me informaron el porqué del allanamiento, y eso que lo pregunté muchas veces. Hicieron un acta que yo quise dejar constancia de la violencia recibida, y me arrancaron el acta de la mano y se fueron. Este es el testimonio. Es increíble esto. De uno de los trabajadores apresado, es decir, fueron a su casa, ¿no? Bueno, como van a la casa de él, pueden ir a la de cualquiera, entonces. Pero es muy terrible. El gravísimo. Es muy grave. Bueno, frente a esto, los gremios de Tierra del Fuego convocaron a paro y concentración en el acampe. Obvio, es una situación muy terrible. Muy jodida. Desde la Unión de Gremios, que reúne estos 25, como decía, convocamos a todos a concurrir al acampe. Han realizado durante esta madrugada la detención por parte de las fuerzas policiales del compañero secretario general de AFEP, José Gómez, a Horacio Gallegos, del SOEM, 4 compañeras más, y la persecución para detener a otros dirigentes sindicales de los gremios que conformamos la Unión. Los abogados están poniéndose en conocimiento de los motivos. Unidad y masividad. Ni un derecho menos. Repudiamos el autoritarismo de este gobierno. Por favor, pasalo. Esa es la recomendación. Sí, que acá se rompieron con todos los derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ha sido este. Esto lo decía la dictadura. Sí, ir a buscar a los dirigentes sindicales a su casa. Y encapuchados. Sí, y en el marco de una gran pelea. Bueno, por supuesto que vamos a seguir con este charlando sobre esta situación en los próximos programas. Y no dejamos, por supuesto, por eso que, por la importancia que tiene esta pelea, los invitamos a estos compañeros hace un par de programas que estuvieron acá y nos contaron todos los pormenores de lo que yo diría, para terminar, que lo más importante es la unidad que se ha forjado, el avance fuertísimo sobre los derechos de los laburantes allí y la respuesta unitaria que han dado. Pareciera ser que por el lado de la patronal, que es el gobierno en este caso, redobla la apuesta y hace esta acción represiva tan fuerte. Así que esperamos que la respuesta sea no, es muy grave. Fuerte también, para poder pararle la mano a esta gobernadora, que de paso tenemos que se decir ha dicho que no es, que es del Frente de la Victoria. Bertone. Terrible. Fue elegida por esa fuerza. Pero y además, otra cosa para subrayar, son 60 días de pelea, Sí. Digamos que con son el frío, la nieve, sí, todo, el viento. Que son la vanguardia de los trabajadores estatales en la pelea contra el recorte y el ajuste del gobierno nacional, provincial, municipal, etcétera. Así es que, bueno, terminamos con esta nota, este bloque, porque ya ha llegado invitado. Nuestro invitado, así que de cuando

En medio de la nada, tiempo volvió para contarlo todo. Conseguilo los domingos en los kioscos y buscalo diariamente en la web www.tiempoar.com.ar. Bueno, volvemos. Programa Trabajadores, como todos los martes de 7:30 a 9:30 por Radio Semilla en el cuarto piso de IMPA. Y ya ha llegado nuestro invitado, como les habíamos comentado al iniciar el programa. Queríamos tener, hace días que queremos tener acá en el estudio a un medio hermano, Tiempo Argentino, autogestionado por sus trabajadores. Y acá tenemos a Germán, que se va a presentar solito. ¿Cómo no? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a la audiencia del programa. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Disculpen la demora en llegar. No, está bien, está bien. Andamos de trinchera en trinchera. Así que por eso nos demoramos un poco, pero acá estamos, para dar testimonio, lo que ustedes quieran. Bueno, te vamos a estrujar porque es una situación muy distinta, ¿no? Eso de trabajar bajo relación de dependencia y de repente, ¿cómo fue ese proceso para llegar a esta conclusión de hoy, a esta situación de hoy? Mira, fue un saltimbanqui de emociones y de estados. Ese tránsito que vos marcás de trabajar para un patrón, No bueno, por cierto, un hombre malo. Un hombre malo. Un hombre no malo. No un hombre bueno, está bueno, sí. Por decirlo de algún modo, ¿no? A dirigir nosotros el propio proyecto. Hubo de todo en el medio. Sigue habiendo, en realidad, 5 meses sin cobrar nuestros salarios, sin cobrar nuestro aguinaldo. ¿Todavía no lo cobraron? No, todavía no lo cobramos. Mira, ayer de casualidad vino al diario, hago un pequeño paréntesis, una amiga artista plástica que le pedí ideas para intervenir un espacio que se llama Espacio Tiempo, donde queremos que ocurran cosas, además de producir contenido. Si me topé, justo estaba entrando el presunto dueño. Así que le canté las 40 a este muchacho, que pidió disculpas, pero pagar no pagó. Entonces te decía, sin cobrar, situaciones muy traumáticas para todos, para algunos compañeros mucho más, en situaciones en estado de mayor vulnerabilidad, ¿no? Embarazadas, padres de familia, inquilinos, sostenes de familia. Y cuando vimos que las mentiras se acumulaban y la desidia estatal permanecía igual, para que se den una idea, el presunto nuevo dueño, porque no hay documento de compra, y el dueño anterior, Spolsky, se presentaron en algunas ocasiones en el Ministerio de Trabajo, firmaron acuerdos prometiendo cosas ante la autoridad pública, los incumplieron y el ministerio nunca los multó. A eso le llamo desidia. Frente a toda esa situación, de modo traumático pero entusiasta, decidimos encarar nuestro propio proyecto autogestivo, decidimos que eso fuese una cooperativa. Estamos gateando, aprendiendo, con el apoyo de centenares, miles de personas, ex lectores de Tiempo que se habían quedado sin leernos, de nuevos lectores, de personas que nos piden que contribuyamos a ocupar un espacio de comunicación, de información que quedó vacante a partir de la asunción del macrismo y toda la debacle de muchos medios y la desaparición de muchas voces. Así que estamos en plena conformación de la cooperativa, en términos legales, en términos organizacionales. Nuestra mayor experiencia es periodística, fotógrafos, diseñadores, periodistas. Bueno, pero claro, tenemos que dar ahora inicio. Ahora tienen que organizar la empresa, que es más exactamente difícil. Y eso implica aprender de leyes que no conocíamos o que las sabíamos así medio de ojito, facturación, cobranzas, logística, qué sé yo, nada. Y todas esas cosas que se suponen que hacen los empresarios. En términos personales, yo creo que de algún modo de mis compañeros de la cooperativa, pero en términos personales les puedo asegurar que pese a la situación que vivimos, porque en definitiva estamos desocupados, sin cobrar nuestros salarios, es una etapa súper entusiasta para nosotros. Claro. Porque peleamos por nuestra dignidad como trabajadores y peleamos por seguir ocupando un espacio, que nuestra información se valore, que el público nos acompañe, que este proyecto sea sustentable y que de acá a un tiempo haya algunos manguitos. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué se puede pedir? Para situarnos así bien concretamente. Sí. ¿Dónde está Tiempo Argentino? Tiempo Argentino está en la calle Amenábar 23. Esto es casi esquina Dorrego, en el barrio de Colegiales. Y para que la gente se ubique un poco más, estamos muy cerquita, a 2 cuadras y media de la estación Carranza del Subte. Colegiales, muy cerca de Pacífico. Tan cerca de Radio América. Estamos con Radio América. Compartimos el edificio con los compañeros de la radio que también fueron abandonados por esta patronal, que sufrieron el mismo escarnio de esta patronal, la desidia del Estado Nacional. Hemos, te diría que el grueso de nuestra lucha, la de Tiempo Argentino, es de la mano de Radio Nacional, de Radio América. Quizás en algunos aspectos puntuales, porque tenían algunas dinámicas distintas. Pero ahí compartimos a una puertita. Están ahí los chicos que también hicieron una pelea, vienen haciéndola bastante fuerte, ¿no? Sí, han estado acá, los hemos invitado, los conocimos en la calle. Claro. Y también pasamos el spot de Radio América. Ellos han hecho radios abiertas, nosotros los hemos acompañado porque hemos hecho muchas actividades juntas, actividades solidarias, actividades de difusión y por supuesto mucha presencia callejera, ¿no? Juntos, reclamando en las oficinas de uno de los dueños o de la cara visible. Y digo la cara visible porque es una empresa El Grupo 23 en realidad es un conjunto de esas ciudades anónimas, un entramado de sociedades con relaciones comerciales con otras sociedades, un entramado muy opaco. Entonces yo cuando digo dueño, lo que quiero aclarar a la gente es la cara visible, ¿no? Spolsky era. Spolsky. Hemos ido a las oficinas de él en Puerto Madero. Sí, yo ese día fui, los acompañé. Ah, bueno, qué bien. Bueno, mira, el otro día estaba tomando un café en un lugar, hablando con una amiga, qué sé yo, y me preguntaba por el conflicto y se ve que yo hablaba medio alto y una señora al lado, con guardapolvo blanco, yo no me había percatado de ella, se levanta de la mesa y me dice, yo leo Tiempo Argentino y los estoy comprando y los acompaño en la lucha y estuve en una marcha. Bueno, nada, una emoción, ¿no? Que la gente reconozca. E invitamos a todos, dije la dirección, la repito, Menabra 23, invitamos a los oyentes de ustedes, invitamos a los lectores de Tiempo, si hay alguno que nos escucha, a que se vengan a tomar unos mates. Yerba hay, no garantizamos bizcochuelo, pero... Uno puede ir y... Sí, sí. Por supuesto, son bienvenidos en la redacción, sí ha ido mucha gente amiga, muchos compañeros y también mucha gente anónima, hasta hace un tiempo, eso también es lo extraordinario. A ustedes les pasará, a los periodistas nos pasa, ¿no? Sobre todo digo los medios gráficos, donde el contacto con quien te lee es más lejano que quizás claro, en una radio, que muchos lectores no los conocíamos. Los podíamos imaginar, perfilar, pero se ha acercado gente de carne y hueso. Los leía, los quiero leer, los leo desde siempre, los leo de hace poco. Y eso es buenísimo. ¿Qué te parece lo que hacemos? Hay un feedback impresionante. No hay sobada de lomo, ¿eh? Pueden ser críticos con nosotros. Nos acompañan, nos apoyan, también hay incondicionalidad. Pero eso es lo bueno, ¿entendés? Por eso te hablaba de entusiasmo y de alegría y de todo eso. Porque en el medio del huracán aparecen estas cosas que te ponen, ¿viste? Te dan es oxígeno. Un desafío impresionante porque es una actividad, aunque hagan lo mismo, es una actividad muy, muy, muy distinta. Sí. Estamos acá en el cuarto piso de IMPA, que es una por supuesto, mira empresa vos. Recuperada. Y no hay mejor escenario para esta historia. Y sí. Siempre que hemos charlado, hecho entrevistas a muchas empresas recuperadas, y bueno, lo que marcan todas es esa actitud tan distinta que hay que tener, que hay que recomponerse desde donde uno hace el laburo, etcétera. Y, bueno, es una etapa difícil cuando se es una etapa particularmente difícil ser tener una empresa social, una empresa autogestionada por sus trabajadores, siempre fue en todas las épocas fue difícil, ¿no? Porque el sistema, el gran sistema, enrosca, digamos, para el otro lado. Exactamente, combate esa clase de emprendimientos. Pero esta es particularmente difícil, como quizás lo fue en los 90. Esta es particularmente difícil. Ustedes lo verán a diario, cuántas proyectos cooperativos han cerrado porque el Estado Nacional que hacía les encargaba guardapolvo ya no se los encarga, y el que le encargaba delantales y no se los encarga, o porque las líneas de crédito de subsidio o desaparecen o te dan más vueltas, o porque la gente tiene menos dinero porque se está quedando sin trabajo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No vamos a dar la pelea? Por supuesto. Sí, y una pregunta así general. El conjunto, si la mayoría son jóvenes. Menos yo. mira, sí, te diría que la mayoría de los trabajadores de Tiempo rondan en promedio, ¿no? Entre los 30 y los 35 años. Tenés sub 30 y tenés gente que ronda los 50 años o unos pirulos más. Te diría eso, entre los 30 y los 35 el grueso. Hay algunos cuarentones, por supuesto. ¿Cuántos trabajadores están ahora en la cooperativa? En la cooperativa somos alrededor de 120 personas. Ah, bastantes. Entre 100 y 120 personas. El número con precisión no lo tengo, pero ronda ese número, sí. ¿Y la participación de las mujeres? Te diría que vos decís en cuanto cómo se divide. Más o menos si hay. Sí, sí, sí. A ver, yo te diría que compañeras deben ser unas 40. No, quizás más. No sé si llega al 50%, pero seguramente ronda las 40, 50 compañeras. Muy valientes, por otra parte. Algunas van con sus hijos, ¿eh? Bueno, nada, hacer sus tareas. Y porque si tenían que pagar un jardín o una guardería, algo así, ¿con qué la van a pagar? No pueden. Entonces tienen que ir con el niño cuesta. Esa es la famosa, ¿no? Esa es la famosa círculo virtuoso, donde los laburantes tienen un ingreso que más o menos le permite dar laburo a otros laburantes, ¿no? Claro. Y todo eso se empieza a cortar, porque... Claro. La situación, y en el gremio periodístico, o sea, hay muchos gremios que están en problemas, ¿no? Pero el gremio periodístico en los últimos meses, al menos en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, es un desastre. La cantidad de despidos que hay, cesantías, empresas que dilatan el pago de los sueldos. En radio también. En radio también. Por eso digo, sí, sí, hay casos, vos los conocerás, radios que pagan en módicas cuotas, sí, hasta cuotas. Que dejan de pagar, bueno, despidos a mansalva. La gente también del diario El Argentino también cobró re mal y hay gente que se ha ido porque... La gente, ahí mira, hay distintas... Porque era también del mismo grupo 23, ¿no? Sí, El Argentino era el diario gratuito, ¿sí?, del grupo 23 de Spolsky. Empezó en Capital, tenía un tiraje impresionante, y después lo que hicieron los empresarios del grupo 23 fue armando zonales en el Gran Buenos Aires y en algunas cabeceras provinciales. Rosario, si no me equivoco, Mar del Plata y Córdoba. Mar del Plata, sí. A todos los dejó en banda. Con mayor o menor cinismo, pero a todos los dejó en banda. Hubo compañeros del interior que literalmente, no te miento, dejaron de cobrar el salario. Siguieron trabajando porque, bueno, se retrasaron una semana, 15 días. Sí, porque iban prometiendo. Un mes. Y directamente un día no les atendieron nunca más el teléfono. ¿Entendés? Se vinieron a Buenos Aires, convocados por ellos, se pagaron el pasaje y se fueron con la mano vacía. Hubo otros compañeros que recibieron indemnizaciones miserables, que no cubrían siquiera las deudas contraídas y que lo hacían bajo estado de desesperación. Sí. Porque obviamente las deudas y las obligaciones eran, tremendas, y a veces tenés que medianamente acordar algo sabiendo que en realidad va en contra de tus intereses y de tus derechos. Y, por ejemplo, la última novedad es que uno de los medios que Spolsky se había quedado era Infonews. Que era un portal de noticias. Sí. Ayer despidieron gente. Y digo era porque ayer lo dio de baja, pero automáticamente lo desactivó. Si vos en internet tipias Infonews, la dirección de Infonews, te lleva a un comunicado que sacaron los trabajadores a través de Facebook contando la situación. Y entonces ahí tengo más compañeros despedidos. Claro, ahí tengo algunos amigos personales que ya le venían pagando mal, como a nosotros, después le tiró así un huesito y le soltó la mano. Sí, ayer lo comunicaron en C5N eso. Tremendo, tremendo. Yo estuve tratando de comunicarme con un compañero de ahí, pero no pude porque tenía interés en haberlos podido sacar en la audición de hoy. Ah. Pero realmente es terrorífico esto. Es todo muy terrorífico. Es horrible quedarte sin trabajo. Ustedes quizás en algún momento de sus vidas lo vivieron. El gobierno militar me dejó sin trabajo. Bueno, entonces no hace falta que te explique nada, ¿no? Pero también ¿sabés lo que se suma a eso? A nivel humano, la indolencia de esta gente, ¿no? Que vos decís, pero ¿cómo puede? ¿Cómo puede dormir? La impunidad. Y esa es otra. La indolencia de esta gente y la impunidad. Y en esa impunidad... Y puede porque hay impunidad. Sí, pero yo digo como ser humano, si acaso lo fuera, digo, ¿cómo puede pegar el ojo? Yo, si dejo 800 personas de la manera en que las dejó en la calle, yo no sé si podría dormir. Creo que me tengo que clavar unos cuantas pastillas todas las noches. Y después lo que vos decías, la impunidad. La impunidad no solo de estos personajes, que son muy conocidos, sino también del sistema político y económico, judicial, legal, etcétera, etcétera, que los ampara, etcétera, o se hacen los distraídos, ¿entendés? Ministerio de Trabajo. Bueno, es lo que usted decía, el Ministerio de Trabajo. Ni los multó. O sea, vos convocás, vos sos el Ministerio, que por lo tanto sos el Estado. Convocás a las partes, estamos en esta mesa. José Estado, José Trabajador, José Patrón. Firmamos un acuerdo. Vos te comprometés a pagar desde, no sé, las próximas 48 horas, la semana que viene. No te pagan. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Señor, ¿qué pasó? Claro. Aquí eso no sucedió. Hay varios, en varias situaciones ocurre eso. Nosotros en general en el programa siempre estamos tratando los conflictos, ¿no? Sí. Oh, y bueno, pasa muchas veces. Te quería preguntar, Germán, digamos, en esta nueva situación, sí, desamparados, ustedes la pelean, reman y dan este salto y, digamos, y se echan al hombro sacar el diario ustedes. Sí, señora. ¿Cómo organizan el trabajo? ¿Cómo organizan las decisiones? ¿Cómo se toman? Las cagadas propias de los compañeros, ¿cómo se soluciona? Porque cuando se va a una actividad de esta envergadura, bueno, hay mucha fuerza, hay mucha voluntad, etcétera, y también somos los mismos de siempre, hay también problemas. Obviamente. ¿Cómo, qué herramientas se dan ustedes para ir limando ese tipo de cosas? ¿Con qué perspectiva? ¿Cómo van a planificar? ¿O son preguntas que todavía son muy tempranas? Algunas sí, otras no tanto. A ver, empiezo por las diferencias, si vos querés. Además de una puteadita, que a veces está, mucho diálogo. Nosotros tenemos encima muchas asambleas, muchas horas de asamblea. Muchas, muchas horas de asamblea. ¿Después de esta situación o desde antes? Desde antes, desde siempre. Desde siempre, está bueno saber cuáles son los antecedentes. Desde siempre. Este es un diario. Este es un diario que a nivel gremial y a nivel periodístico fue siempre muy activo. No es que vivíamos en asambleas, digo, en la etapa Spolsky, pero sí nos dábamos nuestros espacios de debate. De esas asambleas debatíamos distintas temáticas vinculadas, por supuesto, a nuestros intereses de trabajadores o conflictos que se iban planteando con la empresa. Así que la asamblea siempre estuvo, siempre acompañó los distintos tiempos de tiempo. Se intensificaron, por supuesto, en la etapa de mayor conflicto, que es, bueno, este señor que tiene que pagar, no paga, que promete pagar y sigue sin pagar. Y además de un proceso o de señales que venían de desinversión, de cierto abandono de las cosas, ustedes venían viendo desde hace tiempo. Mira, cuando falta papel higiénico en el diario un par de días, vos decís, algo acá raro está pasando, ¿no? Cuando no tenés tóner para poder imprimir en una empresa periodística, y eso grave. Y eso quizás lastima una parte del trabajo, digamos, decís, ¿qué está pasando? Pero bueno, sigo con tu pregunta. Las asambleas se intensificaron en el periodo de conflicto. Cuando nos dimos cuenta que en realidad la patronal había huido en un avión supersónico mientras que nosotros estábamos en nuestra cascarita de nuez en medio de alta mar, ahí también hubo mucha asamblea para decidir qué hacíamos, qué energía poner, a qué actores invitar a nuestra lucha, a qué actores, me refiero, ¿no?, sociales, económicos, políticos, estatales, plantearle nuestros reclamos, bueno, las marchas y también en esta etapa. Llegar a constituir la cooperativa fue un proceso de decisiones muy fuerte, porque nosotros también sabíamos que iniciar esta etapa implicaba no abandonar la otra. Me refiero por la otra a la etapa de lucha, ¿no? De reclamar, de seguir reclamando por nuestros derechos. Hemos planteado al Ministerio de Trabajo que pague los repro, que es un plan que no se los pagaron nunca. Nunca. Que nuestra actividad no merece repro, que lo tiene que pedir el patrón, señor, el patrón no está. Bueno, una serie que los han restringido, que la política del ministerio no es esa. Después respondieron en otras instancias, no te estoy mezclando instancias, pero bueno, díganme los casos más graves en materia de necesidad de medicamentos o de acompañamiento del Estado. Sí, que no se vaya a morir alguno. Y los compañeros de la gremial le hicieron el listado con requerimientos puntuales, urgentes en algunos casos. ¿Ustedes vieron algo? Nada. ¿Vieron un ibuprofeno? Nosotros, ni eso. Nosotros nada, tampoco. Nada. Hubo muchos gestos de solidaridad, no del Estado. Pero claro. No del Estado. Bueno, hasta que decidimos constituir la cooperativa. En el marco de la cooperativa también hay muchas instancias de asamblea. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión política de que la asamblea es el espacio soberano. Hay decisiones de gestión, hay decisiones ejecutivas que pasan en mano de unos compañeros que están reunidos en lo que se llama el Consejo Editorial, perdón, en el Consejo de Administración, que todas las cooperativas lo tienen, y ellos tienen potestad para tomar decisiones, pero las decisiones estratégicas se toman entre todos. En esos mismos espacios hemos hablado entre los compañeros, porque si vos no tenés bien en claro cuántos brazos tenés, cuánto tiempo te dedica esa persona, cuánta energía te puede dedicar, no podés edificar una cooperativa, porque esos son los cimientos. Vos, sobre el capital humano que tenés, construís proyectos. Si no, no me largo a la sociedad. Si le voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, claro. Qué sé yo, y después, ¿quién lo hace? Aparte, ahora deben estar desbordados por el trabajo, porque antes uno iba y cumplía sus horas de trabajo y punto. Pero tenemos que hacer múltiples tareas. Pero ahora deben trabajar más que antes. Sí, en algunos casos sí, en otros más o menos, pero no con esto no quiero decir que hay compañeros que no trabajan porque no quieren. Por el contrario, hay compañeros que se tienen que ganar la vida con múltiples cosas. Tenemos claro, hasta un compañero que hace de peón de taxi, que es peón de taxi los fines de semana, porque es lo que te decía al inicio de esta charla. Tienen que salirse a buscar el mango. Entonces, claro, es que reservan una parte de su tiempo para el diario. Para el diario y una parte de su tiempo para ver qué hacen. Conseguir, ¿no?, comida después. Y a la vez de todo eso, se te multiplican las tareas. Porque antes había una oficina de recursos humanos y una oficina comercial y una de administración. Y quien se ocupaba de que haya papel higiénico en el baño, aunque no lo comprara. Ahora todo eso nos tenemos que ocupar nosotros. Desde abrir la puerta hasta pagar a la noche la última computadora. Y a eso se suma que desde hace 5 meses hay una guardia nocturna, nos quedamos. Ah, hacen guardia. Claro. Y sí, digamos, tomamos la decisión también de permanecer en nuestro puesto de trabajo. ¿El edificio es de Spolke o es al alquilado? Bueno. Un tema. ¿Quién sabe? Legalmente, formalmente, es un tercero que le ha alquilado a las empresas de Radio América y de Tiempo Argentino el edificio. Pero hay algunas miguitas de pan en el camino que nos conducen a Spolsky. Ajá, porque ese es un tema típico de las empresas que se recuperan. Claro. Porque tienen el conflicto con la vieja patronal y el conflicto con el que cobra. Totalmente. Ajá. Nosotros estamos ahí. Ahí está la redacción. Ahí parimos el diario del 24 de marzo. Que vendieron un montonazo. Vendimos 35.000 ejemplares. Yo, por supuesto, que la lucha por la memoria, verdad y justicia es, ante todo, lo primordial. Pero sin pecar de vanidad, ¿no? Yo creo, y creo que en esto me acompañan muchos compañeros de la cooperativa, que el diario, el Tiempo Argentino, en esa jornada, los 40 años del golpe, también es un emblema. No tan grande como los pañuelos, por supuesto, ¿no? Pero creo que fue un emblema ese día. La gente nos acompañó, nos lo pedía, nos compraba para ella, para su hijo, y nos compraba un poco más para tener y regalar. Y si podía, lo pagaba más de lo que nosotros pedíamos por él. Y eso nos dio aliento, nos terminó, terminamos ahí de entender. Se podía. De que hay un hueco. También se los decía al inicio de la charla, ¿no? Que hay un hueco y que nosotros estamos llamados a cumplir un rol ahí. No llenarlo por completo, porque también hay otros compañeros de otros medios, de otros programas que han perdido sus voces, ¿no? Y que se merecen también estar en él, juntos, si se quiere. Pero hay una necesidad, hay un punto de vista que prácticamente desapareció. La realidad no es la que informan los grandes medios. Y a propósito de eso, eso sí. va a ¿cómo resuelven las editoriales del...? Porque no están construyendo tornillos, es decir, que hay una forma de hacerlo, podrán haber mejoras técnicas. ¿Ustedes están en algún sentido eligiendo cuáles son las noticias? Claro, que van bueno. a dar y cuáles no. ¿Cómo hacen esa...? Bueno, todo medio, ¿no? Todo medio construye una agenda de temas. Y a eso le pone el punto de vista del medio. Eso está. En ese sentido, te diría que hay como, para simplificar un poco el proceso que se dio en tiempo, ¿no? Hay como dos grandes estructuras. Está siempre con la asamblea como órgano soberano, pero vos tenés el consejo de administración, donde hay periodistas, la mayoría son periodistas, que se ocupan desde el presidente, la tesorera, el secretario, los vocales, que se ocupan de la gestión de la cooperativa en lo administrativo y también de algún modo en lo periodístico. Y después tenés una estructura editorial que, salvo por algunos compañeros que no quisieron participar de la cooperativa por distintos motivos, es casi la misma que había en la época de tiempo. Esto implica que el director periodístico de Tiempo Argentino es el mismo de la era comercial del diario, Gustavo Cirelli, está Fernando Capotondo, hay un cuerpo de editores, entonces hay reuniones semanales, no, más que semanales, ¿no? De sumarios, los compañeros proponen notas, se arma una agenda, se las analiza por separado y componiendo una edición. Nosotros ahora, nuestro diario es impreso los domingos, logramos, ese es un paso fundamental del que estamos muy orgullosos, logramos volver al papel, por ahora los domingos, porque hasta ahí nos da el cuero. ¿Y dónde lo imprimen? Lo imprimimos en una imprenta también con una gran historia cooperativa, la Patricios. Claro, mi pregunta más bien era si tenían propia imprenta o tenían que darlo a... No. Son muy pocos. Son solo los grandes medios, y te diría que Clarín y quizás algún otro por ahí. La Nación debe tener su propia... Mira, no la quise mencionar porque no lo tengo claro. Ajá. Que tienen sus propios imprentas y todo lo que es la gestión de impresión. Porque obviamente es un capital enorme que es para imprimir un semanario, tenés máquinas muertas durante el resto de la semana, ¿no? Claro. Y el resto de los días, ya próximamente, me atrevería a decir que desde el 16 de mayo, pero bueno, habrá que ver, estamos ahí cerrando detalles, vamos a estar en la web los días. Habían dicho. Ahora estamos en las redes sociales. Pero estamos construyendo nuestro sitio noticioso propio. Claro, porque habrá compañeros que alimentaban la que web. Saben hacerlo, claro. Sí, la mayoría del staff estaba en el papel, pero mira vos qué loco, ¿no? Por ejemplo, Spolsky cerró, desactivó, apagó, porque no es que migró, se perdieron un montón de contenidos en esta caída de Infonews. Porque albergaba mucha información de distintos medios del grupo. Él hizo un apagón ahí, y este hombre, un empresario próspero por otra parte, que vivió momentos de gran prosperidad en los últimos 12 años, hay que decirlo, bueno, mientras que él cierra medios, nosotros los trabajadores abrimos. Un ejemplo muy valioso son los compañeros del argentino Zona Norte, un grupo de ellos, una de las empresas abandonadas por Spolsky, también conformaron una cooperativa. Están por ahora como sitio web y están peleándola. Claro. Es así, no te queda otra, no hay trabajo. Y además, uno conoce compañeros preciosos. ¿Y por qué? Claro, es tu trabajo. ¿Por qué por el capricho de un señor? Y aparte queremos seguir estando juntos, aunque nos peleemos. No digo, es eso, nos convoca un proyecto, estamos dispuestos a llegar hasta el final, ojalá que nos vaya muy bien, yo creo que sí, pero por supuesto el proceso es muy duro, hay muchas decisiones que tomar muy rápido, con poca información, no teniendo conocimiento de algunas cosas, por eso hay que aprender muy rápido. Pero digamos, sí, el fondo de la cosa ustedes la manejan, que es sacar ese producto que lo sí. han, sí, lo han el hecho diario, este, perfectamente. El diario, lo que se dice, el diario, sí, sabemos. No estamos exentos de errores, por supuesto, pero lo que es el métier, claro, de ese trabajo, sí lo conocemos. El manejo, el tema empresario es, lo difícil. Es todo lo anterior. Claro. Pero ustedes cuentan, estamos en el año 2016, sí, si mal no recuerdo, sí. Y habitualmente los recorridos de otras personas, otras gentes, de otros lugares, aunque no es la experiencia propia, también te dan una, absolutamente, te dan una mano. Es decir, la experiencia de las empresas recuperadas en este país dan una mano a las nuevas empresas recuperadas. ¿Me permitís decirte algo respecto a eso? Porque fue muy valioso. Yo te hablé, vos me preguntaste por el proceso de transición. En ese proceso de transición, en el marco de asambleas o de no, de reuniones más chicas, pasaron distintas proyectos autogestionados, empresas recuperadas o que nacieron desde cero, periodísticas, pero también Sacetru, distintas. Yo te diría que por lo menos unas 15 que nos contaron su experiencia y dónde se equivocaron y dónde no hay que equivocarse y dónde hay cómo reconocer el terreno firme para apoyar el pie ahí, ¿entendés? Muy importante. Sí. Muy importante. Mucho conocimiento. Claro, porque bueno, parte de eso está registrado. Así ¿y que qué? ¿Cómo? Y está registrado audiovisualmente. Hubo compañeros fotógrafos de los nuestros y otros, camarógrafos, digo, que tomaron, hay registro de eso, y yo pensaba, bueno, con mis compañeros, eso va a ser historia. Claro, en pero algún momento. Nosotros estaríamos encantadísimas de compartir ese material cuando lo hagan, cuando lo editen. ¿En las redes sociales, decís? En donde fuere. Bueno, ya tenemos algunos materiales, te los voy a pasar. Pero si vos entrás a Diario Tiempo Argentino... Están ahí. Estamos ahí. Hay materiales producidos por nosotros, por los compañeros que hacen comunicación, pero también hay materiales que nos hacen llegar. Hay distintas personalidades del mundo de los derechos humanos, del mundo periodístico, de la cultura y del espectáculo, que han filmado, han protagonizado spots para promocionar la salida del diario. Hay fotografías de los fotógrafos del diario y de otros. Hay pequeñas filmaciones de nuestras marchas, de algunas asambleas. Vos ahora lo que estás navegando en el sitio son las noticias que publicamos este domingo, pero si seguís bajando hay otras. Después también está el diario Tiempo Argentino, lo está editando ahora la cooperativa Por Más Tiempo, que también tiene presencia, así le dimos el nombre a nuestra cooperativa, peleamos por más tiempo, no estamos dispuestos a que nos maten el tiempo, entonces la cooperativa se llama Por Más Tiempo. Por Más Tiempo. Sí, es la editora de Tiempo Argentino. Ahí también vas a encontrar información de la cooperativa, de cómo intercambiamos experiencias y puntos de vista con otros procesos autogestivos u otras luchas en el gremio. Y déjame decirte, ¿puedo pasar un chivo? Pero sí, todos los que tú quieras. Perfecto. Bueno, obviamente el diario, como les decía, está saliendo impreso los domingos. Obviamente te acercas al kiosco y si tenés la suerte de encontrarlo, porque déjenme decirle que se están agotando y muy rápidamente. Así que el que quiera Tiempo Argentino le aconsejo que madrugue domingo temprano a la mañana, mañana, y si no, se lo encarga al Canillita los días previos. Pero si lo encuentra, va y lo paga. Ahora, nosotros encaramos también un proceso de suscripción. Nos está yendo bárbaro. Nos tiene que ir mejor. No nos conforma con que nos vaya bárbaro. Queremos que nos vaya fantástico. Claro. Así que hay dos vías, sí, para suscribirse. Al teléfono de Buenos Aires, que es el 011, un fijo les voy a dar, que es el 4776-1100. Y si no, pueden entrar a la dirección web del diario, donde nosotros subimos nuestras producciones periodísticas, que es www.tiempoar.com. .ar/suscribite. Ajá. www.tiempoar.com.ar/suscribite. Tiempoar, o sea, le agregaron el tiempo, estaría ocupado, le agregaron el dominio Tiempoar. Después sí, de suscribite que viene. Nada más. Nada más. Ahí nos clavamos. Pero con tiempo. Entonces, si es www.tiempoar.com. No, dos puntos no, un no, punto solito. Sí, tiempoar.com.ar/suscribite. Sí, ahí le ofrecemos a la gente tres vías para apoyarnos, a los socios, así lo llamamos, ¿no? Porque queremos que nos acompañen en este proyecto como pares, ¿no? En las buenas y en las malas. Sí, en las buenas y en las malas. Y nos han acompañado bastante, se han acercado gente. Mira, yo lo he visto, no es que me lo contaron, y por supuesto lo han visto todos mis compañeros. Gente que tenía 2 mangos con 50 en el monedero, jubilados de la mínima, docentes, te daban los 2 y se quedaban con los 50. ¿Sí? Gente que acercó pañales, gente que acercó yerba, azúcar, fideos, empresas o también organizaciones sociales que nos acercaron comida, leche en polvo, digo, y todo eso se fue usando y se fue comiendo, porque cuando le digo que hay gente que está en situación dramática, hay que comer todos los días, ¿entendés? Entonces, por eso digo, ¿no? Son socios, queremos que nos sigan acompañando, pueden tener una suscripción que es a los diarios, también estamos... Vamos, si uno se suscribe, después lo mandan por correo, ¿no? ¿Cómo es? Si uno se suscribe, ahí tenés dos vías. O vos hablas con el canillita a ver si lo vas a buscar y de paso caminás un poco y estirás las patas, o lo esperás bajo puerta. Ajá. Y a la par de eso, estamos ya por empezar a producir contenidos paralelos al diario, que serían contenidos exclusivos para los suscriptores. ¿A publicaciones? Sí, cositas que no quiero contar mucho. Está porque, están ahí. Están a baño María. Eso está por salir, todavía no salió. Pero en estos días nomás. Sí, sí. Y si tienen un número interesante de suscriptores... Tenemos un número... ¿Pueden hacer algunas pequeñas ediciones? Mira, yo te voy a decir algo. Ideas no faltan. Creo que la mayoría son buenas. El tema son los brazos. ¿Entendés? Claro, no nos cómo hacerlo, quién lo hace, cuándo. Claro, y hay que poner algo, hay que invertir previamente. Pero hay cosas y la gente nos banca y está entusiasmada. Y cuando nos estábamos demorando la salida, nos decían en las redes sociales, ¿y para cuándo? Así que... Ya está. Bueno, ¿cuál fue la fecha de la primera aparición del diario hecho por ustedes? Que sería el aniversario. Mirá, el 24 de marzo sacamos una edición especial, sí, como te conté. El diario, bajo el paraguas de la cooperativa, fue el 24 de abril, domingo 24 de abril. El sábado pasado, no salimos el domingo porque es primero de mayo, sí, y no hay diarios en la Argentina, salimos el sábado. Pero vamos a estar todos los domingos en la calle, y cuando podamos más días, estaremos más días. Tiempo Argentino, en pocos días más, mediados de mayo, está por cumplir 6 años en la calle. Con la única interrupción fue la que decidió la patronal. Claro. Es un diario que nació y que creció al calor de las ideas de defender la democracia de la palabra, la pluralidad de voces, las políticas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia. Otra concepción de la economía que no sea excluyente, sino que sea inclusiva. Por supuesto, una sociedad más justa y más igualitaria. Un deporte más popular y más democrático. Una cultura al alcance de todos. Una visión del mundo contrahegemónica. Todas esas ideas son por las que peleamos desde las distintas secciones del diario. Y son nuestras banderas. Y están flameando alto. Así que, bueno, si el viento sigue ahí, las banderitas se van a seguir moviendo. Bueno, muy lindo. Y Tiempo Argentino seguirá en la calle más asiduamente todavía. Ojalá. ¿No? Bueno, se nos ha ido el tiempo. Sí. Son las 10 menos... Y se ha ido de una forma menos 20. Linda, porque una buena últimamente noticia. Las noticias no son muy buenas. Así que, bueno, por lo menos esto levanta el ánimo, ¿no? Así es. Bueno, y por supuesto le decimos al compañero... que en los micrófonos nuestros, todas las veces que quieran ocuparlo, están abiertos y por todos los medios, en forma de cuerpo presente como hoy, que nos encantó que hubieras venido a nuestro estudio, o si no por WhatsApp, por cualquier vía, nosotros tiramos la noticia que ustedes nos manden. Y perfecto. Para entrar invitaciones, por... no solamente grandes cosas, eventos que vayan a hacer, todo lo tiramos. Tiramos ese teléfono al aire para que los oyentes y amigos nos manden sus audios, entonces sale la voz. Perfecto. Las voces de los que manden. Así y una que... última pregunta, el Facebook, los que te quieran ver por ahora Tiempo Argentino en Facebook, ponen Tiempo Argentino nomás. Diario Tiempo Argentino, ahí van a encontrar es el Facebook de nuestro diario. También ahí nosotros volcamos las noticias que vamos publicando en el papel, más otras informaciones. Bueno, también estamos en Twitter. Y también tenemos un canal de comunicación a través de la cooperativa Por Más Tiempo. Nos van a encontrar. Sí, sí, bueno. Sí. No cansamos de molestarlos en las redes sociales y en la calle. Sí, esta es la más fácil, diría yo. Diario Tiempo Argentino. Sí, señora. Facebook, y ahí van a encontrar las vías hacia los otros medios. Yo en mi nombre y en el nombre de todos los compañeros, todas las familias del diario Tiempo Argentino y de la cooperativa Por Más Tiempo, les agradezco este espacio. Disculpen que nos demoramos un poquito, pero la verdad, muchas gracias. Nos gustaría siempre alimentarnos de este tipo de noticias. Sí, sería un buen aliciente. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos los miembros de Tiempo Argentino. Gracias. Por mucho tiempo. Por más tiempo. Por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Y nos despedimos hasta el próximo martes. A las 19:30. A las 19, con otro programa trabajador, esperando siempre buenas noticias. Estás escuchando Radio Semilla y te recomendamos... En medio de la nada, Tiempo volvió para contarlo todo. Conseguilo los domingos en los kioscos y búscalo diariamente en la web www.tiempoar.com.ar. El anhelo dirigido hacia ti. Yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, o algún efecto secundario del té. Pero lo cierto es que la pena voló, y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va.